Bueno, estamos en comunicación con Juan Carlos Alderete, que es el referente de la corriente clasista y combativa, que en el día de hoy está llevando adelante una jornada de lucha que tendrá su epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que se replica en diferentes puntos del país. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Contarnos un poco la actividad y por qué llevan hoy a, cómo llegan hoy a la calle a esta jornada de lucha nacional? Porque no podemos soportar de que la inflación se pierda el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, las jubilaciones, de los programas sociales, y por eso articulamos y confluimos en el día de hoy en el paro convocado por ATE Nacional. Lo cual el reclamo es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, es decir, frenar, parar la inflación, y también hablando de las cuestiones estratégicas que tiene que tener nuestro país. No solo es importante el tema de la soberanía, sino que también hay algunas propuestas que está haciendo el movimiento obrero argentino, ¿no? Sí, por eso se da esta movilización conjunta con trabajadores que tienen quizás empleos formales y también con los sectores de la economía popular. Sí, exactamente, exactamente, que tiene mucho que ver, porque con el poder adquisitivo del salario del trabajador, muchas veces hace un esfuerzo muy grande para mejorar su vivienda o para agrandar una habitación en su vivienda, porque ya le es chica su vivienda, porque un hijo se ha casado y no tiene dónde ir a alquilar o no tiene dónde ir a vivir, ¿no? Entonces eso se repercute inmediatamente en la economía informal también, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la movilización del día de hoy y qué es lo que esperan que también como respuesta del gobierno nacional y de quienes tienen que dar justamente respuesta a los trabajadores y las trabajadoras? No, bueno, ya nosotros decimos que con movilización tenemos que enfrentar estos 50 grandes empresarios monopólicos de la alimentación en nuestro país, que se creen dueños y amo y señor de nuestro país. Cuando se hace un acuerdo en una mesa de negociación, y ya se ha visto muy claramente con el tema de los precios, si apenas salen de esa reunión ya han remarcado los precios. Cuando se anuncia una paritaria de un gremio o un aumento en jubilación o pensión, ellos ya pusieron la aspiradora y ya se han llevado la ganancia antes que le llegue el beneficio en el bolsillo al trabajador o al jubilado o al pensionado, ¿no? También hay, bueno, justamente en el día de hoy se da una modificación dentro del gobierno que tiene que ver con la renuncia de Ricardo Feletti y bueno, ahí también entra a jugar un nuevo componente en realidad como secretario de Comercio Interior. ¿Ustedes creen que va a modificar algo en la política argentina este cambio? No, no se trata de hombres, de nombres, sino se trata de política. Es decir, no importan los hombres, importa la política que se aplique, importa la política, ver de qué manera se puede frenar esta inflación, que la inflación todos sabemos que va en Fórmula 1, los salarios, las pensiones van en bicicleta, ¿no? Y no podemos soportar así, porque nuestro país, que hoy empieza a tener una pequeña recuperación económica y que es importante, justamente se va para abajo, porque de allí surgen de que realmente los salarios cada vez están debajo del nivel de pobreza, ¿no? Cada vez aumentan más. Juan Carlos, te agradecemos mucho por estos minutos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Una